Bueno, intendente Javier Yud, una etapa que se termina en la oficina de turismo de Las Grutas. Una etapa que termina y una etapa que comienza, esto es igual que el año, ¿no? Hoy termina el 2010 y en pocas horas más empieza el 2011, un momento en el cual vamos a redoblar los esfuerzos para hacer las cosas cada vez mejor. Creo que los resultados están a la vista y el nivel, digamos, de reconocimiento de la comunidad, el trabajo que realiza la municipalidad, realmente hoy lo podemos percibir, lo podemos palpar, pero sí sabemos que queda mucho por delante y hay muchas cosas más que tenemos que lograr para que, bueno, podamos decir que la tarea está terminada, ¿no? Así que este es un hito importante, como es la inauguración hoy de la nueva Secretaría de Turismo, pero realmente yo todos los días cuando empiezo el día me pongo a pensar todo lo que hemos hecho y todavía todo lo que falta, ¿no? Se ven muchas obras en las grutas este último tiempo. ¿Qué se espera para el próximo año? Y para el próximo año, bueno, dos obras que una ya está licitada y adjudicada y que se comienza a ejecutar en poco tiempo más. Una obra importante de cloacas y planta impulsora por casi 4 millones de pesos. La licitación que sale publicada la semana que viene, con esto te doy una precisión, el lunes o martes ya tenemos en marcha la licitación para la construcción de la primera etapa de la terminal de ómnibus, que este es un anhelo, algo que la gente realmente estaba demandando y mucho en las grutas, y que además es un proyecto muy pero muy bonito, que no pertenece a mi gestión, digamos, no fue hecho durante mi gestión el proyecto, pero ello no quita que por su importancia, por su trascendencia y por su calidad, nosotros lo llevemos adelante. Así que, y además, bueno, seguir trabajando durante todo el año para seguir promoviendo las grutas y también antes que empiece la primavera, me refiero para el mes de agosto, vamos a estar inaugurando todo este nuevo centro cultural que va a ser en definitiva el edificio de carácter institucional, el edificio de carácter institucional más grande que hemos ejecutado en los tres centros urbanos, y bueno, justamente le ha tocado a esta ciudad que era quien más lo demandaba. Bueno, un feliz año y gracias por atendernos como siempre a De Medios, así que feliz año para usted y para su familia. Yo realmente les deseo muy feliz año a ustedes y además decirles que agradecerles por haber estado cubriendo durante todo el año todas las tareas que hemos realizado. Y más hoy como un día tan importante donde es un momento para estar en la familia, estar con los que uno quiere, tener que salir a la calle a trabajar tiene un doble mérito, por eso doblemente agradecido.